Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. El 11 de noviembre del año 1791, Mozart concluye la última obra que pudo terminar, Elogio de la Amistad, que se ejecutó bajo su dirección el 18 de noviembre siguiente. Pensemos que en esta última época de la producción de Mozart, él estaba convencido de que lo estaban envenenando. Ya la medicina moderna ha sacado del medio un poco de mitos que hubo y de mentiras que se tejieron alrededor de la muerte de Mozart. Muchas fueron las leyendas que dieron lugar a cosas como la posición de Pushkin, quien afirmaba que Salieri estaba envenenando a Mozart a través de su discípulo, porque Schismayr era discípulo de Salieri. Téngase en cuenta esto. En realidad, Salieri no fue un criminal, ni mucho menos, ni era una persona de envenenar a nadie. Lo que sí es cierto es que nunca fue amigo de Mozart, en ese término y con esas implicaciones que tiene la palabra amigo, no fue nunca. Eso sí queda descartado, pero también queda descartado todas esas leyendas donde se habla de envenenamientos y de que le estaban aplicando unas dosis muy muy sutiles de aqua tifana, así la llamaba él sentía que lo estaban envenenando. En realidad, el problema que ha sido estudiado a posteriori por los médicos, se ha llegado a unas conclusiones que son completamente distintas y se ha llegado a un diagnóstico más o menos claro de qué le pasó a Mozart durante todos esos últimos 6 meses en los que él sentía que se le estaba aproximando la muerte. Y en realidad fue eso, pues fue debido a una infección renal, alta presión, un poco de enfermedades que en la época no se conocían y que si se conocía medianamente, nunca hubo tratamiento ni un diagnóstico ni nada oportuno. El caso es que Mozart, precisamente, él murió a consecuencia de un mundo de enfermedades que lo atacan simultáneamente. Es decir, él estaba hinchado y paralizado, y la parálisis no era otra cosa que un derrame cerebral. El hombre, pues, estaba condenado a muerte desde el momento mismo en que ya no se pudo mover en la cama. El caso es que la última obra que él logra terminar es esa cantata que estrenaría el 18 del mismo mes. Después del 18 de noviembre, en realidad lo que sigue para Mozart es una excursión a darle vuelta al teatro an der Wien, donde se estaba representando la flauta mágica con un éxito creciente y extraordinario. Intentó participar en la dirección. Luego dirigió esta cantata con los masones y se fue a la cama, ya no hubo más. En realidad, esta cantata, la K-623, es la última obra que él terminó. La traducción del título es: en alta voz proclamemos nuestro gozo. Esta cantata es compuesta casi que con exclusividad para la logia masónica a la que él pertenecía. Sí, esa logia se llamaba la Esperanza Coronada. En realidad hay que aclararle a nuestros oyentes que las implicaciones de la masonería no eran las mismas de ahora. En realidad la masonería iba en un proceso de decadencia porque había entrado en cierto conflicto con el emperador, quien consideraba que los masones habían tenido mucho que ver tanto con la Revolución Francesa y como con la independencia americana. Es decir, que consideraba que eran tipos peligrosos desde el punto de vista político. No había ninguna implicación antirreligiosa ni de enemistad con la Iglesia. El distanciamiento de los masones con la Iglesia se debió precisamente a la poco gusto que sentía la Iglesia por las entidades secretas. Era precisamente por su característica de sociedad cerrada, no por otra razón. Hoy por hoy existen movimientos de servicio a la comunidad y que fomentan la amistad, como por ejemplo el rotarismo, que es una derivación en cierta manera de la masonería, porque el fundador, por ejemplo, de Rotary es Paul Harris, que era masón. Exactamente. En el uno de los monumentos más bellos que hay en Viena, precisamente un reloj que hay en la plaza de los campesinos, en el Bauernplatz, es un reloj que toca esta melodía de El elogio de la amistad de Mozart en uno de esos órganos mecánicos. Es de todas maneras uno de esos símbolos mozartianos realmente extraordinarios e impresionantes por eso, porque son la última obra terminada de Mozart. Vamos a escuchar una selección de esta cantata, que es el 623, El elogio de la amistad, de Wolfgang Mozart. El 11 de noviembre del año 1858 nace Alessandro Moreschi en Roma, el último castrato. Alessandro Moreschi en realidad fue el último representante de esa dinastía de los grandes cantantes que empieza alrededor del siglo XVII, a mediados del siglo XVII, con esa tremenda y espantosa costumbre de el castramiento, que permitía a los muchachos conservar su voz infantil durante toda la vida y empezar un proceso de cultivo de la técnica vocal que llegaba a ser verdaderamente maravilloso. Esto también influía en la casi en la disposición física. El tronco se estiraba mucho, la nuca era larga, la cabeza era pequeña, es decir, se reconocía fácilmente a los castrati por esa configuración fisiológica. Los castrati llegaron a ser tan importantes en la ópera del siglo XVIII que casi se consideraban que los grandes papeles siempre debían asignarse a las voces agudas, y esas voces agudas nadie mejor que los castrati para manejarlas. Por eso es muy común, por ejemplo, en las óperas de Händel, encontrar que todos los personajes más importantes de la tragedia o del drama generalmente son o castratis o sopranos. Es decir, las voces bajas se consideraban bajas en todo, es decir, de poca importancia. Si acaso llega un señor a llevar una carta, ese es un bajo. Pero de resto, los personajes de la gran tragedia eran, se suponía que por su misma elevación espiritual y su dignidad y su nobleza debían ser representados por voces agudas, entre los que se consideraban especialmente los castrati. La Iglesia aceptó esto, lo permitió, lo cultivó, y todavía en épocas en que ya esto no se usaba en el teatro de la ópera, se siguió utilizando en el canto de las iglesias de Roma. El caso de Moreschi es precisamente el de, yo creo que es la única voz de castrati que hemos logrado, que ha logrado llegar hasta nosotros, porque en realidad él murió, pues sí, él murió en los primeros años de este siglo y ya alcanzó a disfrutar de la grabación, del registro grabado. Y tenemos una sorpresa para nuestros oyentes, pero antes de la sorpresa, le quiero preguntar, maestro, hoy los castrati son reemplazados por los contratenores, por la técnica que hace el contratenor, ¿o no? No propiamente, porque en realidad la técnica de contratenor es una técnica de voz de falsete, podríamos decir. Pero en realidad el castrati tenía mucho más, era una voz auténtica, es decir, era lo que llamamos nosotros la voz de pecho, la voz natural. La voz natural de ellos llegaba a tener una extensión realmente superior a cualquier soprano, y con un registro grave que generalmente las sopranos no tenían. Por eso, por lo que muchas de las óperas de esa época han sido relegadas y han perdido popularidad. Nosotros encontramos, por ejemplo, óperas como el Lucio Sila de Mozart, y por ejemplo, Ariodante de Händel, obras que son prácticamente incantables, que en nuestra época se están dando el lujo de cantarlas, porque hay unos sopranos que tienen unas condiciones que son tan extraordinarias que permiten reemplazar aquellos fenómenos que eran los castrati. Tal es el caso de María Callas. Yo diría que la Jessie Norman, algunas de las grandes cantantes actuales, tienen esas condiciones de una superextensión. Recuerdo también a Victoria de los Ángeles, que son unas voces que abarcan ese registro de la contralto, la mezzosoprano, la soprano y la soprano coloratura, es decir, y prácticamente son cuatro voces en una. María Callas cantaba perfectamente como soprano coloratura en una ópera de Cherubini y cantaba Carmen con su voz de contralto. Es increíble. Vamos entonces, ahora sí, a la sorpresa que les tenemos a nuestros oyentes. Tenemos una grabación histórica que registra la voz del último castrato, Alexandro Moreschi, quien naciera un 11 de noviembre del año 1858. Thank you.